A continuación les presentamos El arte del buen comer. Un sencillo y luminoso espacio con consejos de cocina, recetas y recomendaciones sobre nutrición, elaborado por Irma Aguilar, con mucho cariño para el auditorio de Radio Urantia. Hola, buenas tardes, queridos hermanos. ¿Estamos listos para cocinar? Hoy les voy a dar una receta que se llama caldo Xochitl. Este caldo es para 6 porciones. Por favor, preparen su lápiz y papel para que puedan tomar nota de nuestros ingredientes. ¿Listos? Bueno, necesitamos una pechuga y media y la ponemos a hervir para lograr 3 litros de caldo de pollo. Es nuestro primer ingrediente. Ya que lo tengamos, apartamos el pollo y lo deshebramos, por favor. 2 calabazas picadas en cubo. 3 zanahorias peladas y picadas en cubos. 1 taza de garbanzos precocidos. Es muy importante que sea precocido porque el garbanzo es durísimo y no, nos gana el tiempo de cocción del caldo. Así que si no tienen, no consiguen el garbanzo precocido, lo ponen a cocer una media hora antes con un poquito de sal. 2 cucharadas de consomé de pollo o cubitos. La pechuga que usamos para hacer el caldo, la deshebramos bien. 1 taza de arroz cocido. 1/2 cebolla picada y pimienta, por favor, esa es al gusto. 2 chiles jalapeños desvenados y también picados. 2 aguacates, solo vamos a ocupar la pulpa y picadas también. 2 jitomates sin semilla, picados y en cubitos. Ahora sí, tomaron lista de todos los ingredientes. Te lo repito rápidamente, son 3 litros de caldo de pollo, 2 calabazas picadas en cubo, 3 zanahorias peladas y picadas en cubo, 1 taza de garbanzos precocidos, como les dije, 2 cucharadas de consomé de pollo o 2 cubitos, la pechuga deshebrada, 1 taza de arroz cocido, 1/2 cebolla picada y su pimienta, 2 chiles jalapeños desvenados y también picados en cubos, 2 aguacates, solo la pulpa ocupamos, picados, 2 jitomates sin semilla, picados en cubos. Ahora sí, primero calentamos el caldo y agregamos las verduras, los garbanzos también. Le ponemos un poquito de pimienta, esa es al gusto. Hay que dejarlo cocinar hasta que esté bien cocido. Se sazona con el consomé. Después le agregamos el pollo deshebrado y el arroz cocido. Aparte, en otro bol pequeño, ponemos... Hacemos una mezcla con la cebolla, el chile, el aguacate y el jitomate. Y lista, ya está nuestro caldo Xochitl. Se sirve el caldo bien calientito y se acompaña con la guarnición y unas ricas tortillas calientes. Buen provecho. Pásenla ustedes bien, como siempre. Este platillo es de fácil preparación. Nos rinde para 6 personas y su tiempo de cocción es de 30 minutos. Nos vemos hasta la siguiente vez en Cocinando con Irma. Gracias.